Buenas tardes, aquí estamos en el Vinilo Perdido, Radio Topo 101.8. Un viernes más contigo, para premiarte con nuestra compañía. Efectivamente. Buenas tardes a estas horas. Buenas tardes a todos. Muy bien, hoy vamos a hacer un especial de qué. Sí, bueno, pues hoy hemos preparado un especial con música de que le gusta al señor Tarantino. A Quentin, sí. Qué buen gusto musical tiene ese hombre, la verdad. Sí, en sus películas siempre, bueno, pues hay multitud de canciones que a todos hemos escuchado muchas veces. Correcto. En diferentes ocasiones, pero bueno, vamos a destripar un poco y hemos hecho una selección porque evidentemente no podíamos meter todo. Y canciones ya semi olvidadas, ¿eh? Y las vuelve a poner en candelero. Quiero decir que a ver, el último ejemplo es el Black is Black. Sí, última película de Tarantino, que no sé exactamente ahora cuál es, salía el Black is Black. ¿La de Érase una vez en Hollywood? No lo sé, la última del año pasado o algo por el estilo. Puso el Black is Black de... joder, Los Bravos. Los Bravos, claro. Y ese disco empezó a subir en todas las en tiendas de venta de vinilos, maravillosamente. Pero como él lo cogió de su... De su discoteca particular, porque Tarantino coge la música de su discoteca particular... Entonces, pues bueno, ahí está. A él no le costó dinero y encima ha revalorizado el disco. Anda cojones. En fin, vamos a pensar bien. Venga, vamos. Espera que... ¿Al turrón? ¿O no vamos al turrón? Sí, claro, bueno, sí. Aunque cuando no sea Navidad, vamos al turrón. Eso es. El programa lo vamos a centrar un poco en lo que es una lista cronológica de las películas de Tarantino, y música asociada a cada una de ellas. La primera de todas que, evidentemente, vamos a empezar va a ser Reservoir Dogs. Que es la primera película de Tarantino, si no recuerdo mal. No sé si tenía alguna antes, creo que no. No, vamos a empezar exactamente con Reservoir Dogs. Peliculón, donde los haya, una película de gángsters de las maravillosas. De las buenas. Cuando se hace una película de gángsters buenas. Vamos a empezar con un primer tema. Este va a ser Little Green Bag de George Baker. Y bueno, los de la paloma. Ahí vamos a ponerlo. Venga, vamos allá. Venga. Thank you. Mostalla, ¿qué os ha parecido la primera? La escuchas y todo el mundo se acuerda de la película, ¿eh? Sí, literalmente. Se trata también. Exactamente. Esta canción la interpreta George Baker Selection. Selection, sí, sí. Este fue un cantante pop rock holandés. Sí. Que en el 69 fundó este grupo y creo que están todavía en activo. Además. Si están en activo, no sé. Su mayor éxito. Con su edad. Una paloma. O sea, tu ventana llega una paloma, trátala con cuidado que no es de goma. O algo así. Bueno. La de los de Plodocus, vamos a dejarla. Versión libre. Sí, no. Pues, además incita a la poesía. Vamos todos, si tengo que tener algún tipo de docus, tratarlo con cariño, que quedan pocos. Efectivamente. Por eso digo que esta la canción de la paloma invita a la poesía. No sé, esa cuarta estrofa y no has debido llegar hasta ahí, ¿sabes? Claro. Pues claro. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Canción. El siguiente tema es Hooked on a Feeling de los Blue Sweat. Y dentro ya. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Una canción que no conocíamos absolutamente nadie y que Tarantino llevó la fama y que es conocida en el mundo mundial. Sí, sí, se han hecho versiones, en fin. Lo que quieras, pero no la conocía nadie. Uh-huh. La puso un candelero, ¿no? Sí, una canción que ha sido llevada a la fama por el señor Quentin Tarantino. Sí. Esto está interpretado por los Blue Sweat, que es una banda sueca de pop y reggae, sí, que se formó en el 73. Los suecos tristes o los suecos azules. En el 73, sí. Bueno, sí, porque Sweden, si fuera Suecia, sería con N. Bueno, después de la clase del idioma de Shakespeare que acabamos de recibir. Del Shakespeare. Sí. Vamos a ir con otro tema potente de esta película de Reservoir Dogs, que además este tema es de una escena brutal. La del pitufo. La escuchéis, yo creo que os recordaréis. Voy a ir metiéndola, ¿vale? Vamos allá. Venga. Dinos quién interpreta la canción, anda, y el título de la canción, que lo das por supuesto. Steeler Phil. No los conocía, la verdad. Este Tarantino está muy bien, ¿eh? El tema es un temazo, sí. Sí, bailando, es tremenda. Sí, recuerda a otras, como Tú asesina, que nosotros limpiamos la sangre. Otro gran peliculón. Muy bien. Coconut. ¿Nilsson? Vale. Era para que se gustaba. Sí. La película de Arthur. Es ese, ¿no? O también cuál es la de Juan Cowboy. Sí, además este era amigo. Harry Nilsson, este me suena de que es un cantante. Es cantante, una voz muy fina, pero alucinante. Sí, este empezó en los 60. Y estuvo tiempo ahí dando siempre en solitario. Una anécdota: cuando se separaron los Beatles en el año 72, en el año concreto, se fueron él, Lennon y Keith Moon, los fue a Australia, a un rancho ahí para hacer no sé cuántos meses. Y contaban que eran los más salvajes, o sea que. Contaba Kate Moon que vio al Lennon más salvaje de su vida. Iba a entrar a los billares y montaban unos cirios y de puta madre, ¿entiendes? Oh, pues Kate Moon, ¿eh? Es Kate Moon, Harry Nilsson y John Lennon. Sí, era amigo. Harry Nilsson tiene este que ser fino, porque para llevarle el ritmo a Kate Moon. Era amigo de Lennon y Ringo. Sí, sí, que tres fichajes, ¿no? Y estuvieron hasta que... Hasta que los echaron. De Australia por ser políticamente incorrecto. Sí, sí, sí. Porque entonces no había COVID, ¿no? Y no estar vacunados. Pasa nada, Lennon es que había discutido con la... Vacunados no iban. Lennon había discutido con la Yoko. Yoko. Había discutido con ella, entonces se piró allí a darse marcha. Y después volvió y le cantaba eso de Stand By Me. La versión de Lennon de Stand By Me. Y eso, se intentó hacer perdonar y todas esas cosas, ¿no? Y Nilsson contaba eso, que no había visto a un Lennon tan salvaje nunca, o sea que iba de huello el tío. Le fue bien, pues. Le fue bien, sí. Sí. Necesitaba aire. Bueno, venga, vamos a meter Ahora la voz es cojonuda, ¿eh? Vamos a ver. Coconut. Harry Nilsson con... Coconut. Con la canción que nos has dicho antes. Soy incapaz de... La canción es... Brought her, bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she drank and poured up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this belly ache. I said, get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bored up. Put the lime in the coconut, you drank and bored up. Put the lime in the coconut, you drank and bored up. Put the lime in the coconut, you called the doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his belly ache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, you're such a silly woman. Oye, no sé, notaba aquí un Harry Nilsson un poco raro para lo que la idea que tengo yo, ¿no? Distorsionado, pero es que tiene que pasar por las manos de Tarantino, no va a ponernos lo normal. Igual que de los George Lane que se lesionó, no va a poner la paloma, obviamente. Por eso ha sido con música, bueno, con música melódica o... Bueno, acercándose al country también, pero vamos, sí. Pero esto es un poco especial, ¿no? Sí, es un tema diferente, como Tarantino, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a pasar al siguiente telefilm. Pulp Fiction. Exactamente, Pulp Fiction, no, menos, año 1994, otra película... Una película larga. Sí. Sí. Porque la estuve viendo en el cine y no se podía fumar, pero... Cuando acabó la película dije, no sé si salirme a fumar o verla otra vez. Sí, es la verdad. O sea, es podía haber aguantado tranquilamente. Una buena película, yo creo que seis son horas sin fumar. Las mejores películas de Tarantino son estas dos primeras. Bueno, todos sabemos el Travolta. Travolta, el papelón de su vida. De repente, exactamente. John Travolta is back. Exactamente, ha vuelto, sí. De los papeles chorras que hacía en Gris y en El fiebre del sábado de noche. Sí, después hizo un montón de... O El niño de la burbuja. Exactamente. A partir de cogerlo Tarantino y ponerlo en Pulp Fiction y pillarlo cagando en el váter con un tebeo, o sea, John Travolta volvió al... Es que hace un papelón, ¿eh? Lo clava. Es el momento en que dices, joder, pues era buen actor. Exactamente, sí, no señor. El mal recuerdo que tenía de él... Sí. De la parte gris y la parte de sábado noche. Ha sido un mal sueño, ¿no? Sí. Lo de antes, sí. Hombre, en esas películas actúa muy bien, lo hace muy bien, baila tal cual. A ver, no le digo que baile mal. Hace su papel. Los papeles son papel. Muy... Son musicales. Pero que son muy moñas, son muy... Bien, pero sí. Es el papel que le actúa mucho mejor en el chico de la burbuja, no sé si lo habéis visto. Sí, que sí, es la sí, primera, sí. Que va metiendo es que... la burbuja por ahí. Es que yo creo que no es mal actor, lo que ocurre es que también... Lo que pasa es que le pusieron unos papeles que lo marcaron. Exactamente. Lo marcaron para mal. Exactamente. Te encasillan un poco en un tema y luego ves que tiene muchos más registros el actor. Sí. Bueno, el Pulp Fiction, la primera que vamos a poner es... La primera es la primera. La primera. El Mrs. Lowe de Dick Dale and His Deltons. Y voy a meterlo ya. Muy bien. Y luego hablamos. Los Deltones. Venga. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Estaban los Deltones, que es un grupo famosísimo de los años 50-60 de garaje. Este Dick Dale, pionero del surf rock, que empezó en los 60 y tiene una curiosidad, y es que es zurdo, tocaba la guitarra o toca la guitarra, pero sin invertir las cuerdas. Así como Hendrix, por ejemplo, que era zurdo y tenía bien... toca la guitarra del diestro, digamos, ¿no? Siendo zurdo. Sí, pues Jimi Hendrix toca también la guitarra del diestro, porque no tenía pasta para comprarse una guitarra de zurdo, y lo que hacía era cambiarle las cuerdas para acoplarlas a su sonido. Eso es. Este ni eso. Este ni eso, exactamente. Iba sobradito, sí. Ya, pero es que no tocaba con la guitarra en la nuca, ni con los dientes, ni tal. Ni le pegaba fuego. Bueno, pues bien, todos recordamos esta canción, es mítica de la película. Y vamos con el siguiente tema. Este es un tema de Kool and the Gang. Estos son los famosos conocidos de soul, funk, rhythm and blues y tal. ¿De los años 70? De los años... En el 64 empiezan. Ah, tan pronto empiezan. Los Kool and the Gang, sí. Sí. Los auténticos Kool and the Gang. En el 64. Pasa que yo recuerdo mucho de la música disco y tal, pero habían empezado antes. Sí, porque empieza en la parte funk. Y hasta que el funk degenera en música disco, hacen una década. Y soul y tal, y hacen otras cositas, sí. Bueno, pues vamos con su Jungle Boogie y dentro. Ahora pues. Get down, get down. Aquí teníamos este auténtico tema. Funk de los 60. Funk. Jungle Boogie. Oh yeah. Sí. Sonido que recordamos de la época setentera. Antes de que Michael Jackson empezara a pegar gritos y brinquitos. Sí, siempre hay alguien que degenera todo. Bueno, pues nada, el siguiente tema que vamos a poner, Bustin' Surfboards de Tornadoes. Los Tornadoes. Una banda de surf estadounidense. Sí, también son de la época, igual que los Deltones, y hay un montón más de, sí, de esa época. Como es, esa época del garaje y del surf. Como podemos ver... No hay mucha diferencia. Los del surf simplemente es que hacían surf, pero tocaban... En la colección de discos de Tarantino, los años 60 estaban muy presentes. Esta canción es del 62. Y esta eso, que vamos esos a poner. Discazos son difíciles de encontrar y son muy buenos. Sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos allá. Bien, una gran canción. Sí, el ruidito de fondo del mar ahí. Todos estos grupos de los 60 que sacaron, llegaron a sacar un single, dos, tres, muchas veces autoproducido en el último pueblucho de Estados Unidos de los años 60. O sea, y hay una historia de vez en cuando van sacando recopilatorios de este tipo de grupos, de este tipo de canciones. Y hay gente que se dedica a coleccionar este tipo de discos, entre ellos el Tarantino. Ah, quería que tú. No, yo no, porque está fuera de mis posibilidades económicas. Hay que ser director de cine de éxito para poder comprarte estos discos. Sí, sí. No, hay uno y otro más, no me acuerdo quién es, que se dedica a comprar discos de los años 20 de blues, solo. No sé si es el Robert Crumb o el... Solamente discos en piedra, claro. Lo que es el vinilo de Silex, ¿no? Hasta el año 56 no aparece. Todos los años anteriores son discos de piedra. Y a 16 revoluciones por minuto. Entonces, los últimos vinilos que podemos usar son el 56. Sí, no hay anteriores. ¿Qué quieres que te diga? Pues el último vinilo perdido. Valga la para la historia del 56. De hecho, tienes muchos discos del 56 que son regrabaciones de los discos de piedra. Por ejemplo, del Gardel, tienes un mogollón de regrabaciones de Gardel del año 56, NP, y cosas así. Pero bueno. Bueno, vamos a meter otro tema. Vamos allá. Venga, adelante. Este es Son of a Preacher Man, el hijo del predicador de Dusty Springfield, una cantante británica de pop soul que empezó en los 60 y bueno, fue icono mod. Es una tía que canta bastante bien, tiene su sí. puntillo. Sí, no llegó sí. a ser excesivamente famosa, pero tiene su puntillo. Sí, hombre, se dio mucho a conocer porque se convirtió en icono del lesbianismo

cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Sí. Y estábamos intentando traducir la canción del título de la canción. Nunca puede descubrir. Aquí está otra vuelta. Que, o sea... Yo creo que la traducción es lo que pasa en los pilares, se queda los pilares. Que tiene otra vuelta que Marco te decía con Gris, con Fioles a la Noche, con Cowboy. ¿Cómo era? O sea, es que Cowboy hay... de Medianoche no es de. No, Urbano. Pero... Urban Cowboy, que está después. Fue un desastre. Vale. O sea, Marco te decía con. Con los dedos de los ojos, oye. Travolta volvió a despegar y llegó a la fama con esta canción. Y eso que la escena que sale del baño, ahí con los pantaloncitos, esos guarrindongos, y el tebeo, que es cuando le pega dos tiros. Samuel L. Jackson con sus speech lo clava, También, pero imagen. Es esa, ¿no? Cuando le pegan dos tiros a John Travolta, además, sí. Le pegan dos tiros. O sea, es decir, es igual que cuando dices, ¿a quién le va a tocar cuando el de la tienda va a sodomizar a alguien? ¿A Bruce Willis o al otro? Y todos ahí diciendo, ¡Bruce Willis, venga! Uy, por poco. Sí, bueno. Nada, lástima, pero bueno. Bueno, y cuando le disparan a Samuel L. Jackson también hay un momento ahí de... Hombre, a ver, Samuel L. Jackson tiene un papelón. Sí, el tema ese que se empieza a hablar de tal, de cual, porque para mí, sí, porque Dios... Jeremías, porque he memorizado Jeremías 24, punto, que le pegan un tiro y resulta que no le da. Sí, que sale el tío de la puerta y empieza a pegar tiros y se ve como en la pared los tiros hacen el perfil de las cabezas de ellos dos. Sí. Pues muy bien. Sí. ¿Porque continuamos, Jorge? Sí, vamos a continuar con Girl, You'll Be a Woman Soon, de... Urge Overkill o algo así. Ya, ese sí que no lo veo. No, este, pero es un tema. Este es de la misma época que os decía de los singlecitos. Sí, es un grupo de rock alternativo estadounidense que se formó en el 86. Entonces no, ya es del revival. Lo que pasa que es la canción es una versión de un tema de Neil Diamond. No, vale. No. Sí, este tema, concretamente. Venga, vamos a poner. Y chica, chica, tú serás una mujer. Pronto. Rápido. Pronto. Soon es pronto. Pronto serás una mujer, ¿no? Venga, que Neil Diamond también. Vamos a por ello. Venga. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. You'll be the one. Creo que mejora bastante la versión de Neil Diamond. Si la escucharas, ¿verdad? Estaría convencido. Sí. No creas, ¿no? Neil Diamond tiene su punto. Sí, a ver, pero... Esta, Neil Diamond es mucho más melódico, mucho más... Pero, violines, sí, pero sacarina, melaza... Sí. Pero también puede dar un subidón ahí que necesita. Tiene unas mezclas ahí con espirituales negros y tal y cual. Y tiene temas interesantes también. Sí, y luego, tiene, como intérprete, es muy buen intérprete. Canta bastante bien. Cada uno lo suyo. Correcto. O sea, sí, lo que pasa es que lo que te digo, tiende a darte una subida de azúcar que necesita la insulina. Pero, a ver, un disco entero es una depresión. Bien, pero tiene temas buenos. Pero es lo que exige la gente, ¿eh? Quiero decir que esa de Sweet Caroline o la cual... Pues es que triunfa más. Bien, a ver, si no te digo que no. O sea, sí, a ver, esto es el Jin y el Jan. O sea, hasta el peor intérprete del mundo puede tener una canción buena. O sea, y al revés. De Neil Diamond, si escuchas los temas menos comerciales y que han sonado menos, correcto, es bastante decente. Sí. Y otra cosa es igual que Tom Jones, lo que vendía, por mucho que se diga, pues Tom Jones, a pesar de toda la fama que tiene y tal, pues tiene canciones que son una maravilla. Y ¿no? como intérprete canta, bueno, una pasada, tiene una voz. Sí, un vozarrón. Bueno, vamos, después de esta, de Pulp Fiction, en el mismo año Four Rooms. Hubo Four Rooms, las cuatro habitaciones, donde cuatro directores, cuatro historias. Colaborativa entre cuatro directores. Exactamente. Donde no hay música. No hay música, nada más que la sintonía de empezar y acabar la película y poco más. ¿En el 94? En el 94 también, sí. Las tres películas, ¿no? Pues... Sí, es la época que Tarantino está hiperactivo. Sí, y saca sus mayores éxitos y sus... No, en el 92 es Reservoir Dogs, 94 Pulp Fiction y Four Rooms, que hace simplemente un... Si te fijas, para hacer esas dos películas y tal y todo ese tiempo, ojo, ¿eh? Pulp Fiction no se hace en 10 minutos. Escúchame, y en el 96, o sea, es que con dos años de decalaje todo el rato, sale... Abierto hasta el amanecer. Con Robert Rodríguez. Exactamente. Él es guionista. Bueno, en eso disiento. Sí, ahí... O sea, para mí, la mitad de la película, hasta que llegan a la pirámide en el desierto, es puro Tarantino. O sea, es decir, todo el guión, la forma de andar, la forma de moverse, las frases, todo. Y a partir de que entran en el local, es Robert Rodríguez puro y duro. Pero es que el guión... es de Tarantino, entonces ese es el guionista. Se repartirían los nombres y se pondría primero uno y luego otro. Oficialmente pondrían el primero que sale en la lista, ¿vale? Pero oficialmente el director es Robert Rodríguez. Tú ves la película y dices, la primera parte es Tarantino, la segunda parte es Robert Rodríguez. Y me conste que yo soy un gran admirador de Robert Rodríguez y me he visto el mariachi, la primera, no la del Banderas. la de verdad, la que hizo con sí. cuatro duros que robaba las visas de los turistas americanos que iban a México, que se llaman todos Rodríguez, todos los actores, todos los del equipo técnico, etcétera, etcétera, y es un peliculón. Bueno, venga, ¿con qué vamos, a vamos allá? Venga, ¿qué canción nos vamos a meter? Bueno, no pues vas a meter primero vamos a empezar con Dark Knight de Blasters. Ajá. No recuerdo exactamente cuándo suena esta canción, pero en que la ubicamos. Esta canción, enseguida sí. lo sabremos. Venga. La ubicamos. Venga. Vamos con ella. Vamos allá. Like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark. Strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes with him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, the old lines drawn again. It's a dark night. La canción de los Blasters. Sí, esta noche oscura es oscura. La noche oscura es oscura y se ve poco, ¿eh? Más que nada porque es de noche. Y tenebrosa. No, estoy intentando hacer memoria de en qué momento metí en esta canción, pero no recuerdo. Yo estoy casi seguro que es de la primera parte de Tarantino, la parte de Road Movie. Hay dos, exactamente. Hay de muchos de las dos que partes van, diferenciadas. Que van andando en el coche y van poniéndola. Sí, sí, o hacen movillitas por el camino. Sí. Movidones. Bueno. ¿Cuál nos toca ahora? Vamos a meter el siguiente tema, que es el Dengue Woman Blues de Jimmy Vaughan. Ah, Ajá. Este, bueno, pues es el hermano mayor de Steve Ray Vaughan, sí. Y bueno, pues también más o menos lleva su marchica. Vamos sí, a meterle. Vaughan es una maravilla. Sí, sí. Este lo tengo controlado. Y este también. Este no lo tenía tan controlado, pero vamos por él. Sí, venga. Adelante. Vámonos. Crazy, I can't get out of bed. Bones are aching. Bathroom. Se nota que es el hermano mayor. Los hermanos mayores saben más siempre. Hombre, sí. De sí. Los pequeños aprenden de los mayores. Hombre, claro. Sí, sí, sí. Eso que el Steve Ray Vaughan es una maravilla. Un tema, un blues bien. Le daré un repasillo porque seguro que tengo algo por ahí del Jimmy Vaughan. Bueno, pues le metes un repasillo. Sí, sí. Bueno, vamos siguiente. Ahora con un tema de un clásico de los ZZ Top. She's just killing me. Ella es, justo está matándome. Ya sabemos, ella, ¿no? Ella me está matando. Estos ZZ Top, pues todos los conocemos, ¿no? Con sus barbas y su look y su música potente. Simplemente sea por la estética, los tenemos bien controlados, ¿no? Sí, barba sí. Larga, pelo largo, gorrito. Sí. Guitarra potente. Eso es. Venga, pues vamos con el tema. ZZ Top. We'll be right back. Sí. Reiterarnos sobre lo ya ZZ sabido. Top puro. Etcétera. Puro y duro. Un buen tema. Ahí los tienes, son ellos. Sí, sí, Combustibles. Bueno, es una banda sólida. Sí, hace correcto. Una música contundente y coherente siempre. Correcto. Bueno, pues ahora vamos con un tema que me encanta. La de verdad. Sí, el de Cucarachas Enojadas de Tito y Tarántula. Angry Cockroaches. Sí. Cucarachas enfadadas, enojadas para ellos, y aquí va el tema, que este es muy potente. Vamos allá. Venga. Cucarachas enojadas. Marihuana. Fiesta. We'll be right back. Pura y dura, una maravilla. Sí. Sí. Tito y Tarantula tienen temas potentes, potentes. Y en la película salen los dos y sale Chich, de Chich y Chong, sí, cantando con ellos. Es que es bueno. A los más viejos del lugar os acordaréis de Cómo flotas, tío, Cómo humo se va, etcétera. Sí, de los Fumetas, las películas de los Fumetas. Bueno, pues... Siguiente. Un temazo. Estamos aquí haciendo cábalas de cómo se llamaba el garito, porque esta canción, cuando entran en el club, sí, aquel y tal, de que es la parte final de la película, sí, este tema es, no sé si es el primero o de los primeros, pero se pegan ahí un desfase sensacional. Sí. Y no recordamos cómo se llama el garito, a ver si nuestros... Lo averiguaremos. Exactamente. El servicio de documentación está en el servicio de documentación tiene que currarse. Si no, le pedimos una... No hay cobertura, dice. No hay cobertura. Habla por ti. El servicio de documentación está fallando sus recursos. Bueno, el siguiente tema... Oye, si no pedimos una boya a nuestros oyentes, ¿no? Vale, sí, sí. ¿Cómo se llama el garito de...? Que nos vayan diciendo cómo se llamaba el local donde se produce la orgía final de la película Abierto hasta el amanecer. Bueno, el siguiente tema que vamos a meter es otro de Steve Ray Vaughan. Otro no, un tema de Steve Ray Vaughan. Mary had a little lamb. Mary tenía un pequeño cordero, sí, un corderito. Mary tenía un corderito. Esta es una canción de Buddy Guy. Interpretada por Steve Ray Vaughan y Double Trouble. La teta enroscada, sí señor. La teta enroscada es el local. Ay, qué tenía profesional. Tenía razón. Qué profesional. Por favor. Bueno, pues vamos allá. Voy a con el siguiente tema. Ahora que ya sabemos cómo se llama el local, mucho más tranquilo. El manito pequeño, ¿no? Steve Ray Vaughan, correcto. Venga. Bueno, pues al hermanito pequeño le vamos a dar un aprobado alto. Sí, alto, sí. Hombre, notable. El hermanito pequeño es un pedazo de crack. Sí, sí, ya lo dijiste, lo tenía controlado. Sí, Steve Vaughan es un pedazo de guitarrista. Bueno, pues vamos a terminar la serie de canciones de Abierto hasta el amanecer con la canción que rompe todos los esquemas en la película. Que conoce mucha más gente, suponiendo que tuvieron las orejas abiertas. Exactamente. Los ojos seguro, como platos. Sí. Es la famosa escena donde Salma Hayek sale ahí bailando, ¿no? Con la serpiente, y donde de repente se descontrola todo en el garito y se monta el apocalipsis. Correcto. Caníbal. Sí, con el Tarantino sangrando y las almas Hayek ahí lanzándose a por él. Diciendo, Bueno, pues vamos a meter el tema. Es de Tito y Tarántula. ¿Cómo has dicho que hacía? ¿Eh? ¿Cómo has dicho que hacía? No lo he dicho. Lo has expresado onomatopeyicamente, lo cual no tiene traducción. Ni a castellano ni a inglés. Voy a repetir esa onomatopeya, por favor. No, pero has hecho bien en preguntar. Venga, vamos a meter el tema. Vamos allá. ¿Tito y Tarántula cuál? After Dark. Después de la oscuridad. Muy bien. And waits for after dark, after dark. discos con el nombre de Tito y Tarántula, ¿eh? Sí, señor. Cuando veáis un disco de Tito y Tarántula, ya sabéis que es bueno. Sí. Tienen además... Bueno, yo no sé cuántos discos tiene esta gente. No, yo tampoco. Pero te lo puedo averiguar, ¿eh? Pero he escuchado lo que he escuchado, unas cuantas canciones así sueltas, me gusta bastante, sí. Son una gente bastante competente. Bueno, y con esto dábamos fin a las canciones que habíamos seleccionado de la película Abierto hasta el amanecer. Eso es. Y vamos a empezar con la siguiente que hizo. Esta es Jackie Brown, película del año 1997. La verdad es que no se da mucha tregua, ¿eh? Allí Tarantino. No, la verdad es que no. Es su época espectacular. Sí. En esta película la música cambia. Cambia totalmente. Más melódica, bueno, son diferente. Cambia un poco el rollo con respecto a las anteriores. He seleccionado tres canciones porque la verdad es que no me gusta demasiado la banda sonora de este, de este, de esta película. Y bueno, la primera... Bueno, comentar también que esta película... Igual que pasó con Travolta con Pulp Fiction, vuelve a lanzar a la fama a Pam Grier, que era una actriz que fue famosa solamente con las películas de Roger Corman, lo que llamaban el Sexploitation, y ahí estaba esta mujer en las películas de Roger Corman pegando tiros y demás. Una de las primeras mujeres, tipo Chuck Norris, y además sí, negra. Esta chica empieza en los 70, sí, hace películas. El primero que pone a una, actriz, sí, a una mujer pegando tiros en las películas es Roger Corman. Sí. Hasta ahora, hasta entonces, las mujeres se quedaban escondidas en el rincón y les decían, vas a tener miedo, y a partir de Roger Corman son las que pegan los tiros exactamente igual que los otros. Sí, además en la película es una tía de armas tomar. De armas tomar, la película está muy bien, argumentalmente. Sí. Ella hace un papelón, sí, correcto. Incluso interpreta una canción que luego la escucharemos también. Muy bien, pues venga, vamos con la primera. Venga, la primera es un tema de Johnny Cash, famoso cantante country, sí, y se titula Tennessee Stud. Vamos allá. Y ahí vamos con ella. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's pa, one of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. Drifted on down into no man's land, across the river called the Rio Grande. Raced my horse with the Spaniard's foal till I got me a skin full of silver and gold. Me and the gambler, we couldn't agree, we got in a fight over Tennessee. I pulled our guns and he fell with a thud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas, I whipped her brother and I whipped her pa. I found that girl with the golden hair, she was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. Bueno, ahí estaba Johnny Cash. Johnny Cash, el auténtico. Sí, señor, el de toda la vida. Sí, melodía tras melodía. Si nos pusimos a traducir Johnny Cash, ¿cómo lo traduciríamos? Pues Juanito efectivo. No sé. Juan eficaz. No, efectivo. Pues eso, efectivo y eficaz son sinónimos. Johnny Cash and Carrie. Carrie and Cash. En fin. Bueno, acarrea el efectivo, ¿no? Estáis un poco cachondos, ya veo, sí. Bueno, pues el siguiente tema que voy a meter es de la actriz protagonista de Pam Grier. La canción es Long Time Woman. Long Time Woman, que, mujer de largo recorrido. Sí, esa sí, porque ya estaba mayorcica cuando hizo la película, ¿eh? O sea, si le habían pasado 20 años, me parece, desde que hizo sus papeles con Roger Corman. Más. Bueno, 20 y tantos, sí. Ya tenía cuarentona y tal, y demostró que seguía siendo una magnífica actriz y que... Hace un papelón. En esta película lo borda. Y para ser de la factoría Corman no tuvo la suerte de otros, como Jack Nicholson, por ejemplo, que también sale de la factoría Corman, pero bueno... Jack Nicholson es otro tema. Ah, pero es que Jack Nicholson, su primer papel es en una película de Roger Corman. Ya, pero joder. Luego hace cositas. La pequeña tienda de los horrores. Haciendo de cliente del dentista. Sí. Cliente sadomasoquista. Masoquista. Cliente del dentista. Masoquista del dentista. Sí, es todo poesía, sí. No quiero anestesia, no. Quítame este también. Me gusta así, sí. Bueno, venga, vamos a meter el tema. Vamos allá. Vale. I'm a long time woman, and I'm serving my time. I've been locked away so long now, I've forgotten my crime. Been working on the road now, I've been working by the sea. Been a working in the a bad disease. Well, 99 years is a long, long time. Well, 99 years is such a long, long time. Well, 99 years is a long, long time. Well, look at me, I'll never be free. I'm a long time woman. Bueno, ahí la teníamos a la Pangrier, no la hacía mal, la mujer. No canta mal. Tema tampoco es que sea. Ponía interés. La canción no es que sea la hostia, pero tiene buena voz. Exactamente. Ya os he dicho, sí, que en esta película Jackie Brown. No. La música, en fin. No parece de Quentin. No, a mí me parece un poco demasiado empalago. Más Tarantino que Quentin, ¿no? Es empalago, sí. Bueno, he metido una más por una muestra. Vale. Holy Matrimony, Letter to the Firm, de Foxy Brown, una rapera. O sea, Holy Matrimony. Sí, el sagrado matrimonio. Carta para firmar. Carta para firmar o... Sí. Carta a la firma. O bueno, para firm también se podría entender como empresa, ¿eh? Después. Listo para convertirse en empresa o... Después de la firma. Después de la firma. Sí. Sagrado matrimonio. Después del acuerdo, vaya. ¿No? Bueno, no lo sé. Ella sabrá. Sí. Foxy Brown. Ahí vamos con este rap. Pues venga, vamos con Foxy Brown. So maintain, I got the drugs here under the master bed behind the back stairs. Like 20 grand plus the caravan. I left the keys by the safe, erased the code and flipped the lights display. Got all the phone calls taped and all the weights and ice to get the dough and the guns and then we straight. He had the block locked, he knew the spot blocked. On some real web shit to get your spot knocked by killer cops trying to get your shit rocked. He don't know, cause all along we was plotting to drop on a low. He straight snitch, he don't know how it go. He saw Nas, he know the Lex and the triple GS for real. I kinda think he got a feeling I'm squealing. Me and Tim was on the phone, probably thinking we dealing his bug. Make sure Un got all the guns. His man's son had the whole mob of Austins running through Parsons. I'm being dead, man, you forever hand to hand. I'm married to the phone, boo, you got to understand. Bueno, pues como podéis entender, nuestro nivel de inglés es lo suficientemente alto como para que entender que el rap en inglés no es lo nuestro. Y como la única gracia que tiene son las letras, con un botón de muestra es más que suficiente. Eso y que no era la letra. Cargar la carta para firmar. Sí, pues ya una vez firmada, ¿verdad? Sí. Ya el matrimonio es feliz, ¿no? Firmada y confirmada. Eso es. Ya es oficial, vaya. Bueno, era por... Archivada. Era por meter un temita más archivado de Jackie Brown, sí, pero hay que reconocer... Más que suficiente. Tienes razón que esta banda sonora no es de la... No, es de ser comprada. Es bastante terrible, sí. Bueno, siguiente película. Sí. ¿Cuál toca ahora? Ahora llegamos a los Kill Bill. A los Kill Bill. Volumen 1. Volumen 1, 2003. ¿Empezó con volumen 1? Sí. Sí. empezó por el principio, no normalmente. Un Vargas Llosa como otros cualquiera, ¿no? Que te empieza a volverte a saber. Sí, hombre, del 97 a 2003, aquí sí que se da un pequeño paréntesis, ¿eh? De 6 añitos. Entonces se lo piensa bien. Y bueno, pues he seleccionado unos cuantos temas. Venga, Kill Bill, volumen 1. Aquí ya la música vuelve un poco A ser coherente, ¿no? Vuelve un poco por sus fueros, ¿vale? Quentin is back. Exactamente. El primer tema que he seleccionado es Bang, My Baby Shot Me Down, de Nancy Sinatra. De Nancy Sinatra, de las botas son para caminar. Para caminar despacito. Made for walking. Sí. hija de Frank. Exactamente, es una hija de Frank. Bueno, pues nada, vamos a meter el tema. Venga ya. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Thank you. trains came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Por desgracia. Bueno, aquí la teníamos. A Nancy Sinatra. Se ha pillado, ¿eh? Con una canción que no es Las botas son para caminar. Sí. Hombre, que hizo alguna cosa. Otra cosa es que hizo alguna cosilla. Nancy. Estuvo 2 años más o menos en el mundo de la música. No creo que más, ¿eh? Más, creo que hizo. Primero salió con un pavo que hacían una especie de dúo, que es con el que sacaron Las botas son para caminar. Estas botas son para caminar. Luego que creo que se fue a Francia y estuvo también con otro pavo y tal, que sacó otro disco que pasó sin pena ni gloria y se acabó. No hay mucho más de Nancy Sinatra. No, sí. La verdad es que no tiene una discografía. Y la canción de Las botas son para caminar, quitando el disco de Los Fabiolas, que sale Me aprietan estas botas, basada en ella, una versión, no mucho más. Me oprimen estas botas. Hija de papá, sí. Bueno, pues. Y su padre era Blue Eyes, y que José Azules era el rey. Su padre es otra cosa. Hasta que se murió. ¿Eh? Sí. Incluso después. Sí, la voz. Ese era una máquina, sí. Otro concepto. Bueno, pues el siguiente tema. Siguiente tema. De Kill Bill. Certain Female. Certain Female. De Certain Female. La mujer. Cierta, ¿no? Cierta, Certain. Yo desconozco la traducción. No, de Charlie Feeders. Vuelve una hacia mí, por favor, que yo sí que veo de lejos. Charlie Feeders, can hardly stand it. De Certain Female. La mujer, no, que estoy con el volumen 2, hombre. Sí. Cierta mujer, sí, de Charlie Feeders. De Charlie Feeders. No sé si es cierta mujer o... Sí. La mujer verdadera. No tengo ni idea. No... Sí, no, sí. La mujer verdadera, bueno. La hembra, realmente la hembra. Lo que digáis. Coger eso, preguntárselo a Alexa o cualquier otra de estas voces de tal, o sea, y seguramente giro, hará lo mismo que nosotros. Venga, voy a meter el tema, va. Si los americanos los tenemos que controlar un poco más, ¿eh? Eso es. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman, well, she just ain't around. Hey, hey, hey, oh, I'm looking, catching high and low. A little bitty woman, how much you'll never know. Do it. cut where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm lucky, lucky, just getting high and low. Don't want to miss the stop. Keep it on the go. And I said, boy, watch it, that woman, she's on the show. I need this little bitty woman. But you'll never know. Oh, now I just need a simple clue where she's hanging out. And I promise to make it worth your while. If you mark her right, well, I need the price. Make it fast. We did for too long. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. Ahí lo teníamos, Charlie Feeders, esa determinada mujer, o sea, ese determinado ente femenino. Sí, bueno. Aproximadamente. Sí. Siguiente tema. Está bien el tema, ¿eh? Sí, sí, sí, no, a ver, este puntito de rockabilly primigenio y me encanta. Sí, el tío. Su puntazo. Bueno, el siguiente se titula Green Hornet. Green Hornet. De Al Hurt. De Al Hurt. Vale, pues dale, caña. La trompeta verde. Hala, pues. Vamos a ver cómo suena la trompeta verde. Dale. No lo sé. Dale, Ceraco. Dale con la orquesta. Bueno, pues ahí la teníamos, Green Hornet, que a mí me recordaba el mosquito este de Tchaikovsky, era de... pero en trompetero. Este es auténtico mosquito trompetero, donde los haya. Bueno, pues prácticamente esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos ya que despedir aquí en El Vinilo Perdido, en Radio Topo 101.8. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo todos los viernes de... De 6 a 8. De 6 a 8 de la tarde, o en elveniloperdido.blogspot.com o en radiotopo.org. Ahí estaremos para vosotros cualquier... En cualquier momento, a vuestra libre disposición. Ok, ok. ¿Y eso que suena por ahí abajo qué es? Pues... Eso, no, no sé, ¿parece ruido? No, no lo sé, lo que ha pasado. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos, pues? Sí, bueno, no hemos podido terminar, evidentemente. Esta es la primera parte de... Continuará. The first one. To be continued. Haremos otro... Punto, punto, punto. Continuará otro programa con las canciones de Tarantino en sus películas. The second one. Y nos vamos a despedir con otro tema de Kill Bill. Este se titula Don't Let Me Be Misunderstood, de Santa Esmeralda. Eso es. Canción famosa donde las haya. Donde las haya. No me dejes. ¿Y qué podíamos decir más? Que no me dejes dicho, que no se haya dicho ya. Ni de Santa Esmeralda ni de Misunderstood. Exactamente, sí. Ni de Tarantino. Bueno, con esto nos despedimos. Un abrazo. Sí, nos vemos la semana que viene. Sed buenos y... Y eso esperamos, y eso o no. Y esperamos el viernes a que la, pues, ya lo he dicho antes, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, aquí estaremos. Dando la brasa con generosidad y alevosía. Y para sorprender vuestras neuronas. Porque nunca vais a saber qué vamos a poner. Exactamente, ni nosotros tampoco. Ni lo que vamos a decir. Efectivamente. Os va a corroer vuestra conciencia. Aceptamos vuestras peticiones, vuestro apoyo sin límite. Eso es. Sí. Y vuestra curiosidad maltrecha, si no nos escucháis. Y vuestra paciencia. Bueno, venga, nada más. Meto el tema y nos despedimos. Adiós. Bye, bye.